A todos que están escuchando esta noche, están escuchando el programa Aquí Estamos. Como siempre, cada dos semanas estamos con ustedes, los martes a las 7, en el tiempo de Chicago. Y pues ya saben que este programa se enfoca en la información, la educación y los esfuerzos dentro de la comunidad inmigrante. Y pues cada programa tenemos temas que varían de testimonios de gente que está viviendo al diario la experiencia inmigrante, y también organizaciones y entidades que se enfoquen también en los derechos de los inmigrantes. Y pues esta noche les agradezco por escuchar. De nuevo, vamos a tener una gran variedad de temas en este programa. Vamos a ver diferentes reportajes de noticias. También hay algunas herramientas educativas que pueden encontrar en el internet que les pueda informar un poco más sobre lo más recién en lo del ámbito de inmigración, con eso de lo de DAPA, DACA y también el alivio administrativo. Y también vamos a anunciar algunos eventos que están pasando en Chicago y en Washington D.C. Y también quiero tocarles quiero enseñarles un poquito de algún documental sobre gente que está cruzando y pues los peligros que lleva eso. Y pues al final vamos a tener a un compañero que se llama Pablo Paredes, que va a compartir sobre un evento que se está organizando este fin de semana, que es como una carrera que es para recaudar fondos para la justicia del inmigrante y también para dar a conocer también los temas y los esfuerzos que se está dando para adelantar y que se avance la comunidad inmigrante. Entonces eso ya va a ser hasta el final. Vamos a tener un programa lleno con diferentes temas y pues gracias otra vez. Están escuchando la estación de K4.org. Y pues sí, aquí saben que también ponemos música de temas también de inmigración. Y pues hoy este primer tema vamos a empezar con los Tigres del Norte, que se llama, la canción se llama Pedro y... se me olvidó el nombre. Perdón. Pedro y Pablo. Y pues después de eso pues les voy a dar algunas... noticieros que están ahorita circulando el internet y entonces ahorita regresamos. Están escuchando Aquí Estamos, radio para el inmigrante informado. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza: tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. costar su vida, mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. Bueno, ahí les fue un poquito para empezar con los Tigres del Norte de Pedro y Pablo. Y ya saben que están escuchando el programa Aquí Estamos, cada otro martes a las 7 de la tarde aquí en Chicago, 5 de la tarde allá en Los Ángeles, sobre temas de la migración aquí en este país, y pues que también para que nos vayamos informando más y más. Y bueno, les quería compartir lo que está pasando en Arizona con el sheriff, el Arpaio, que pues ya sabemos que se es bien racista, y también por ser gerente del departamento de policía, él ha conducido redadas y también acusos y vigilancias contra la comunidad de inmigrante racistamente. Y pues ahorita están las noticias porque hubo un juez que le puso una orden que ya tenía que parar de hacer esas vigilancias contra la comunidad latina, porque decía que pues sí era racista y no era justo. Y se supone que el sheriff desobedeció al juez, y ahorita anda en la corte porque pues lo quieren castigar por desobedecer al juez. Entonces ahorita están como entre los tribunales en a ver si realmente él desobedeció a la orden, y pues qué serán las consecuencias. Él ahorita el sheriff ha admitido que se supone que él no conocía bien la orden, y también que quizás no le puso tanta atención como debería. O sea, se está haciendo como un poco del disimulado, y también ha involucrado a otras personas que también de su oficina, que pues era como un equipo de personas que llevaron a cabo todavía esas vigilancias, y también pues obedecieron la orden. Entonces ahorita andan en eso. La orden se les solicitó desde el 2011, creo. Y pues realmente hasta ahorita le están reclamando. Entonces vamos a estar al tanto con esto, lo del sheriff Arpaio, porque él también pues ha buscado alguna avenida de la política, ¿no? De quizás tomar un asiento político, y pues esto todo le afectaría en ese sentido. Y también pues para dar ejemplo de que aunque él quiera y aunque él se cree el rey de la ley, no puede desobedecerla de esa manera sin que alguien se lo reclama. Entonces eso es sobre lo que está pasando con el sheriff Arpaio. Siguen buscando en internet, en las noticias, sobre lo que está pasando. Todavía están en tribunales y todavía faltan para que se termine toda esta corte. Entonces esperemos que todo salga al lado justo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con otro tema que viene siendo por el grupo, el artista Pedro Guerra con su canción Babel. Y ahorita regresamos con más noticias. saber, nos asombramos y decidimos conocer. Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos. Contra la torre debe haber señales de humo, una botella y un papel. Abrimos casas con las ventanas a otra piel. Contra la torre de Babel, una vereda que lleva siempre hasta otros pies. Nos escuchamos, nos decidimos, nos recatamos, nos escribimos. Contra la torre de Babel, una guarida y el ojo puesto para ver. Y ver el árbol y la fruta en un lugar común. Que nos moja en un lugar común, las diferentes lenguas del lugar. Y ver la casa y la escalera en un lugar común, el viento que nos mece en un lugar común, los diferentes cantos del lugar. Contra la torre debe haber un ancho río y todo el agua por beber. Contra la torre debe haber un ancho. Bueno, ahí les fue un tema que se llama Babel por el artista Pedro Guerra. Y pues aquí están escuchando al el K4 Radio, el AM1680 en Chicago. Y están escuchando Aquí Estamos. Ya saben, cada otro martes. Y también pueden seguirnos en el Facebook, ahí buscándole Aquí Estamos guión radio. Y para que saquen la más reciente información de lo que se ha transmitido en este programa. Y pues ya saben que vamos a tener un poquito de variedad en esta noche. Ya hemos conocido un poquito lo que está pasando con el Sheriff Arpaio. Lo que sigue, lo que les quería compartir, es que se supone que se sometió un reporte, es decir, como una propuesta de una estrategia por medio de la Fuerza Especial de Americanos Nuevos, o así se titula, en inglés sería Task Force on New Americans. Y este reporte, estas recomendaciones, se enfoque en cómo podemos integrar a la comunidad inmigrante nueva y residente para que haya apoyo comunitario, para que se avance toda la comunidad inmigrante. Y ahorita sabemos que el sistema inmigratorio está destrozada y con muchas fallas, y hacen falta muchos servicios y muchas familias están separadas. Y pues este reporte son llenas de recomendaciones donde se utilizan las organizaciones que ya existen, que ya están haciendo trabajo hacia ese meta para como una estancia más agradable, más sana, más justa aquí en Estados Unidos para los inmigrantes. Y también pues saben que lo tienen que pintar como es un beneficio económico y como para a nivel, para tener influencia al nivel global. Entonces, con esos términos también lo tienen que plantear, lo tienen que pintar de esa manera para decir de que el sistema inmigratorio está quebrado y la tenemos que reparar. Y entonces estas recomendaciones es la primera de que se ha sometido donde es integrativa o como es un programa de integración y que propone una vía, digamos, más justa para los inmigrantes y es al nivel federal. Entonces, estas recomendaciones, pues obviamente es un proceso largo, uno nunca sabe lo que se va a hacer con estas propuestas, pero pues sí hay que saber que sí se están proponiendo y que también hay que buscar la manera de seguir estos diálogos y también para y meternos si hay que decir algo y también para que nos incluyen en ese proceso, porque también se supone que en ese reporte hay un elemento donde solicitan las opiniones de la comunidad inmigrante. Entonces, pues ahí que búsquenle o se pongan al tanto sobre el reporte del Task Force on New Americans o la Fuerza Especial de Americanos Nuevos, ¿ok? Antes de entrar a la próxima canción, yo les quería, bueno, vamos a entrar a la próxima canción más bien. Y ya después les voy a compartir sobre unas herramientas que se están dando gratis y son por medio de ENDYLAND, la Red Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que está basado en Los Ángeles, pero también es en esfuerzos nacionales. Y pues han sido bien importantes para el movimiento de inmigración actual en este país. Entonces, cuando regresamos, vamos a les voy a compartir lo que tienen estas nuevas herramientas. Y ahorita vamos con el grupo Chambao y la canción es Papeles Mojados. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Bueno, él fue el tema de Chambao con la canción Papeles Mojados. Y pues están escuchando radio Aquí Estamos. Y pues aquí estamos cada otro martes para ustedes, para que nos vayamos informando sobre lo que está pasando al nivel local, nacional, federal, sobre el tema de la inmigración en este país. Y pues les agradezco su atención. Vamos a seguirle con más información importante. Y yo, como les dije antes de empezar la canción, que hay unas herramientas muy, muy útiles que están en el internet. Búsquenle pueden buscarla por buscándole con escríbenle ahí en el tío Google, buscándole herramientas de información sobre la DACA, DAPA y el alivio administrativo. O pueden buscarle por nomás poniéndole ND de Diego, L o N de Nancy, eso, NDLAN y herramientas de información. Y ahí debería subir un link para que vayan encontrando más información sobre la DACA, sobre la DAPA y sobre lo que significa estas leyes recientes que se están tratando de implementar. Obviamente la extensión de DACA todavía no se ha implementado, tampoco la DAPA, pero pues uno con la esperanza que sí se va a dar, podemos irnos preparando y conociendo lo que necesitamos para recaudar y para que estemos listos igual cuando se implementa. So, por ejemplo, hay un folletito que se llama Acción Diferida para Jóvenes. Y el título principal, el subtítulo dice ¿En qué consiste DACA y su expansión en el 2014? O sea, ya saben que la DACA se inició en el 2012 y esta es pues ya una adaptación, una extensión con la nueva ley, la nueva orden ejecutiva, ¿verdad? Y en sus temas ahí dicen tiene la información de cómo empezó la DACA, también los requisitos antes y los nuevos ajustes que se le hicieron. Y aquí tiene una guía para qué hacer para prepararse. O sea, eso es para la DACA. Ahora tienen una libretita para la DAPA. Y también igual dice un poquito de cómo se inició o se propuso la DAPA. También que los beneficios que ofrece la DAPA y también los requisitos y cómo prepararse también. También otra parte de otra libreta, hay cuatro libretas totales que sí, honestamente se las recomiendo porque yo creo que esta es información que se supone que es, la intención es que sea práctica, que uno de donde sea que venga la puede entender y la puede difundir para que los demás también la conozcan. Entonces, por ejemplo, la tercera se llama ¿Vale la pena solicitar la acción diferida? Y entonces te lleva un poquito en una guía que como titula La igualdad no se alcanza de la noche a la mañana. O sea, da como una referencia al proceso que toma estas acciones ejecutivas y también las acciones sobre la inmigración. También tienen un título que sí dice riesgos y beneficios de la acción diferida. Entonces ya vayan a ver que sí hay algunas cosas de prácticas para prepararse y también otras cosas que son de pura información para que se vayan informando. La cuarta libreta se llama ¿Cuál es el futuro? ¿Van a continuar las deportaciones? Y el subtítulo dice ¿Cuál es el futuro de los excluidos de la acción ejecutiva? O se trata de dar como una imagen completa, ¿no? Como un entendimiento completa de lo que es estas novedades recientes de la acción ejecutiva y las nuevas leyes que se están tratando de implementar. Por ejemplo, el subtítulo dice los tres modificaciones a la política migratoria. También hay otra que dice van a continuar las deportaciones y cambio de prioridades para las deportaciones. Entonces ya saben que se cambiaron las prioridades de quienes están buscando deportar, se supone en las cortes de inmigración. Y pues ya saben, aquí búsquenle en Ndlon, Ndlon, y búsquenle con el título Herramientas de Información sobre la TACA, TAPA y el Alivio Administrativo. Por favor, infórmense, por favor, aprovechen de estas libretas, esta información educativa, y compártenla. Los más que saben, más nos estamos informados y más nos podemos defender. Y pues bueno, vamos a seguir con otro tema. A las 7:40 vamos a entrar con la entrevista con el compañero Pablo Paredes, que nos va a platicar un poquito sobre lo que están organizando el 2 de mayo allá en Oakland, California, sobre tratando de apoyar y esforzarse para la justicia del inmigrante. Entonces vamos a seguir con este tema. Se llama Punto y Raya. Después de esta canción vamos a entrar a un documental que también les voy a compartir, que se llama Los Invisibles, y que va a formar como parte de un segmento permanente en este programa, donde voy a presentar segmentos de otros documentales sobre los temas de inmigración. Entonces ahí vamos a seguirle con el grupo Soledad Bravo y su canción Punto y Raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. Ya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Bueno, ahí les fue Soledad Bravo, Punto y Raya, y están escuchando Aquí Estamos, y pues aquí estamos cada otro martes en la Q4.org. Y como les dije, antes de entrar a este documental, les quería anunciar dos eventos rápidamente. Una se va a dar este jueves, el 30 de abril, en Washington, D.C., con el congresista Luis Gutiérrez, que pues saben que ha sido una voz fuerte políticamente para la comunidad inmigrante, y pues dentro de lo que cabe, él ha tratado de avanzar la legislación sobre la cuestión de inmigración en este país. Entonces el 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, van a tenerlo como visita. Y también este sábado a las 9 de 9 a 4 en Chicago, en el Northeastern Illinois University, en el centro, van a haber oportunidades para los estudiantes indocumentados, que le dicen también los Dreamers, y van a tener como informativos. Van a haber como más de 20 colegios y organizaciones que les van a dar como información para avanzar su educación, más que nada. Entonces vamos a entrar a este documental que se llama Los Invisibles, producido por Gael García Bernal. Y ahorita regresamos con la entrevista con Pablo Paredes. Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en veces, en vez de encontrar un mejor futuro, encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo. Que aquí en el camino es todo muy difícil, que peligra uno con su vida, o secuestran a uno, otros le roban a uno dinero, violaciones de mujeres, de niños, entonces se ven cosas muy feas. Son muchos los que han secuestrado, ¿no? Entonces dicen, hacemos una fila. Y hay unas personas que están con su libretita pidiéndonos el teléfono de nuestro familiar. Los que dicen, no me acuerdo del teléfono, lo apartan. Me han dicho, me han contado, dice, hubo uno dice que no se acordaba del número y agarraron una tijera y le cortaron un pedazo de lengua para que se acordara. O sea, los torturan hasta que ellos dicen el número de teléfono. Y si efectivamente no tiene familiar en Estados Unidos, no tiene familia quien pague su rescate, lo matan frente a ellos. Lo sacan, lo hacen pedazos y luego en un tambo de 200 litros de diésel lo ponen a calentar y ahí lo meten. Y muchas veces los meten así, hasta enteros o medio vivos. Los meten en ese tambo de diésel caliente, según para que no quede huella, para que se consuma todo. Claro. Y ya no puedan saber quiénes son. ¿Cómo te imaginas que es Estados Unidos? Bonito. Me ha visto en las fotos. Tiene una foto de cuando ella estuvo allá. Tiene una foto del, ¿qué? SeaWorld. La ballena. La ballena, delfines. Tú vas a ver, parece que... Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país, hacer otra vida. ¿Ustedes se sienten culpables de algo? No. Bien. Yo sí me siento culpable de ser latina nada más. Porque si yo fuera de allá, pues tal vez no nos trataran así, ¿verdad? Esta familia viaja con tres niños. El más pequeño tiene 1 año 8 meses. Es imposible imaginar de lo que vienen huyendo, al ver que están dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro para sus hijos. Es incuestionable que todos tenemos ese derecho, el de mejorar las condiciones en que vivimos. Nosotros como inmigrantes centroamericanos necesitamos una visa por lo menos para subir hasta el Distrito Federal por parte del gobierno mexicano para evitar esta inmigración y esta zozobra en esos trenes que son las bestias de la muerte, donde uno cae, perece, se mutila. Es seguido por los distintos grupos ya terroristas en México que secuestran al inmigrante, piden una suma de dinero, si no, lo matan, ¿verdad? El gobierno mexicano no tiene voluntad, eso es claro. Lo que ha hecho, lo ha hecho por presión de las ONGs, ¿verdad? Por presión de la sociedad civil que presiona, que denuncia, ¿verdad? O sea, lo hace por presión. ¿Tan fácil saber quiénes son los secuestradores? ¿Tan fácil llegar a ellos? O sea, no quieren. ¿Por qué? Porque están coludidas las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. En estos albergues, los migrantes pueden descansar, dormir, limpiarse y comer. pero lo más importante es que en ellos encuentran un remanso de seguridad que no encuentran en ninguna otra parte del trayecto rumbo a los Estados Unidos. También en ellos se les informa acerca de los peligros del viaje y la mejor manera de evitarlos. Allí encuentran a gente como ellos, de diferentes países, que también están haciendo el viaje. Comparten experiencias y apoyo que les ayuda a seguir adelante. Son solamente voluntarios los que trabajan en los albergues. La mayoría de ellos son mexicanos, que un día se dieron cuenta de las terribles condiciones en las que los migrantes hacen su viaje. Pero también se dieron cuenta de que podían ayudar a sus hermanos centroamericanos, dándoles lo mejor que se puede otorgar en la vida, la esperanza. Bueno, están escuchando un pedacito del documental Los Invisibles. Ya escuchamos, pues son testimonios muy fuertes de lo que pase de la gente centroamericana tratando de cruzar la frontera. Y no solamente los centroamericanos, pero también pues los mexicanos. Y el viaje es difícil, es peligrosa y bastante traumática de muchos sentidos. Y pues si están interesados, pueden buscar el documental completo en el YouTube. Nomás búsquenle Los Invisibles o The Invisibles Full o completo y ahí van a ver que pueden ver todo el documental. Y pues también compártenlo en su Facebook y para que nos vayamos informando. Igual y quien sea que piensa que les interesaría esta información. Pero bueno, vamos a seguirle con la entrevista con el compañero Pablo Paredes, que nos va a hablar desde Oakland sobre un evento que se está dando dentro del el 2 de mayo en California. Y vamos a, ahorita le estamos hablando. Aló, buenas tardes. Aló, Pablo. Sí. Sí, ¿cómo estás? Habla Laura, estamos al aire. Oh, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por dejarme estar en el aire con ustedes. No, pues para mí es me da mucha emoción porque veo que están haciendo este esfuerzo como para de una manera sana, una manera de ejercicio, pero también llevar la atención sobre el tema de la inmigración y la justicia de inmigración, ¿no? Y pues quería, si nos podías platicar un poquito del evento, quizás empezando como cómo empezó esta idea para la carrera, para la justicia migrante. Sí, cómo no. Este viene siendo el quinto año que nuestro grupo 67 Sueños lleva a cabo una carrera de esta manera. La idea surge de una plática con los jóvenes donde nos damos cuenta que muchas veces hay estas carreras públicas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y muchas veces por una causa. Y una causa admirable para pelear contra el SIDA, para pelear contra el cáncer, para pelear contra estos males, estos problemas de salud que están llevando las vidas de mucha gente. Pero nunca hay una carrera que trate de cambiar el sistema social y político que tenemos, que también está causando que gente muera en el desierto, que gente muera sobre la bestia, el tren que trae tantos migrantes de Centroamérica, que gente muera en nuestros sistemas políticos, que tantos migrantes terminen en los centros de detención, más de 2 millones de deportaciones bajo la administración de Obama. Estas son causas que igual son legítimas y en realidad necesitan que se dé más atención a la realidad del migrante hoy en día en este país. Y pues decidimos tratar de hacer una carrera modelada en esas carreras que buscan llamar atención a estos problemas médicos, pero para poner atención al problema político en este país que está causando que tantos migrantes sufran. Sí, y de ahí nació la idea, y ya llevamos 5 años donde hacemos la carrera, invitamos a todo el mundo en la comunidad que corra con nosotros, y al correr no solamente es correr, pero es un acto político, ¿no? Es correr públicamente en defensa del migrante. Uh-huh. Entonces todo el mundo tiene sus camisas, sus números, que tienen mensajes pro-migrantes. Órale. Y al acabar la carrera tenemos un evento, como un pequeño, casi una fiesta pública, pero donde todos los que corrieron dicen por qué corrieron. Uh-huh. Y ahí es donde en realidad llevamos a la luz el problema y lo sacamos de las sombras. Ahí se escucha que gente corre porque su tío fue deportado, uh-huh, porque han perdido a alguien en el desierto, porque su familia ha sido destruida, destrozada, separada por una deportación. Entonces de eso se trata, de sacar esas historias al aire para que todo el país sepa lo que está pasando y no solamente este terror ocurre en las sombras sin que nadie se dé cuenta. Exacto. Y platícanos un poquito de la respuesta de la comunidad. ¿Quiénes son que hacen las carreras? ¿Quién se involucra? ¿Qué ha sido la respuesta de esta necesidad para llevar más información y dar a conocer este dilema, ¿no? Esta problemática. Sí, cómo no. El programa ha ido creciendo poco a poco. El primer año, entre el grupo que era bastante pequeño, 7 jóvenes, invitamos a la comunidad y salieron algo así como unas 20, 25 personas. El segundo año yo creo que subió como a 40, luego 75, el año pasado un poco más de 100, y este año estamos esperando que sea más grande todavía. Ya tenemos alrededor de 300 personas que se han inscrito por la página web. Uh-huh. Ayer recibí una llamada de una escuela pública en el área de Fruitvale en Oakland, que es un área que es casi predominante latina, muchos migrantes. El principal va a organizar a algunos de los estudiantes para correr y sus familias para que corran con nosotros también. Así que mucha gente se está vinculando, cada vez crece un poco más esa voz y ese espacio para poder hablar de este tema que afecta a tantos en la comunidad. Uh-huh. O sea, ha sido muy positivo la reacción de la comunidad. Y platícame un poquito de las otras entidades fuera de lo que quienes están organizando esta carrera. Como, por ejemplo, ¿qué tan fácil es involucrar a la ciudad, ¿no? Porque tienen que encontrar permisos o ¿cómo han apoyado sus esfuerzos? Y también hay otras organizaciones que también se han como aliado con ustedes. Sí, muchas organizaciones que están trabajando en la comunidad obviamente nos apoyan en muchos de nuestros eventos. Este evento en particular es más bien para la gente, entonces uh-huh, no tanto se trata de organizaciones, sino de personas, individuos, uh-huh, que vengan, salgan y corran por sus familias y por el tema y den esa cara. A veces es bueno tener el respaldo de las organizaciones, pero también queremos crear ese espacio donde un individuo puede llegar y decir: ese tema es importante para mí por esta razón, uh-huh, que mi primo fue deportado, porque mi mamá cruzó el desierto, porque a mí personalmente me ha afectado de tal manera. Entonces eso también tiene valor y fuerza y queremos levantar eso. Tenemos otros eventos donde sí trabajamos en coaliciones con otras organizaciones, pero este ha sido más bien para traer a la comunidad y dejar que las historias salgan así, más uh-huh, naturalmente. Y platícame un poquito de algunas, es algo que te sorprendió de los resultados de estos esfuerzos, porque quizás algo que no esperabas o no sé, algo positivo dentro de estos esfuerzos. Es muy bonito ver lo que sucede cuando se crea un espacio así, ¿no? Porque no pensábamos a correr, vamos a educar a la gente, pero no nos damos cuenta que al crear esa oportunidad, que no existen tantas, donde alguien puede relatar su historia con personas que sí comprenden y sí sienten también, uh-huh, ese dolor de perder un familiar, ese dolor de saber lo que es que la migra llegue a su casa o que la orden de deportación llegue o que el retén lo agarre. Entonces hay como un poco de sanación que ocurre, uh-huh, una sanación, exacto, públicamente, donde una persona relata algo por primera vez y llora y tiene compatriotas, tiene amigos, amistades, miembros de la comunidad que lo apoyan, que le dan el brazo. Entonces es súper bonito ver eso, súper lindo ver, en vez de estar escondidos, callando estos terrores por dentro, dejando que nos coman por dentro, así públicamente empezar a reconocer cuánta gente son afectadas y que solitos no podemos hacer tanto, pero en grupos sí hay fuerza. No, pues es algo impresionante, ¿no? Esto lo de la unión, con un esfuerzo sobre algo tan fuerte, ¿no? Que sí, como dices, yo me imagino, yo nunca he participado, pero me imagino que sí, al estar allí ya sientes el poder y también la sanación que es necesario, ¿no? Y muy, pues sí, una necesidad bastante grande, ¿no? Y pues platícanos un poquito lo que se va a dar a largo plazo, digo, a corto plazo, a largo plazo y quizás en el futuro para esta carrera, ¿no? ¿Qué pasa después de la carrera? O sea, ¿se mantienen en contacto? O sea, ¿hay seguimiento? ¿Y hay una visión? La carrera es... Disculpe. No. La carrera es solamente un evento de muchos que hacemos durante el año para seguir creando esa conciencia, esa comunidad y esa base de apoyo para hacer trabajo en la comunidad para los derechos del migrante. Nosotros como grupo hemos tratado de apoyar todos los esfuerzos que han habido aquí en el área de la Bahía en coalición para tratar de defender al migrante. Aquí en Oakland hemos luchado con Mujeres Unidas y Activas y otros grupos para buscar derechos para los trabajadores domésticas. En California fuimos parte de ese esfuerzo que logró ganar un acta para defender los derechos de las trabajadoras domésticas. También en California trabajamos en coalición con muchos grupos en todo el estado para poder ganar lo que llamamos el acta de confianza, donde ya en California la policía y la migra no están trabajando juntos. Entonces, cuando alguien lo agarre a la policía, no tiene que tener ese miedo de deportación inmediatamente porque se conecta con la migra. Han habido muchas campañas que hemos participado en coalición con otros grupos y estos eventos son donde poco a poco vamos conectando con la comunidad y hablándoles de nuestro trabajo. Y ahí es que se empiezan a vincular y ya cuando hay las protestas, las marchas, los días que tenemos que ir a abogar a al Capitolio, a la capital, a donde sea, entonces podemos contar con los grupos que nos han ido apoyando por todo el año. También tenemos el gran evento a fin de año, que es una mural. Cada año entrevistamos alrededor de 12 personas con un tema central que escogen los jóvenes que afecta al migrante y hacemos una mural pública. Y eso también es un evento donde invitamos a la comunidad, hacemos la presentación de la mural, hay poesía, hay música y hay las historias de los migrantes que participaron en el proyecto. Todo esto es parte de una campaña cultural. Nosotros pensamos que para hacer cambios políticos en el país, primero hay que haber cambios culturales. Por mucho tiempo hubo una agenda por parte de los republicanos, de la derecha del país, de pintar al migrante como un criminal, una persona que viene a traer drogas, pandillas y cosas muy negativas. Entonces eso ha cambiado, eso ha creado casi una cultura en este país de miedo contra el migrante. Y nosotros pensamos que poco a poco con nuestra poesía, nuestra arte, nuestras carreras, nuestros eventos públicos, queremos ir cambiando aquí localmente esa imagen, para una imagen positiva del trabajador, del ser humano que merece sus derechos, de la madre, del padre, del trabajador. Y pensamos que haciendo eso en cada pueblito, en cada ciudad, en cada estado del país, poco a poco podemos cambiar la cultura y de ahí será más fácil vencer estas leyes antiinmigrantes. Y pues un poquito sobre la carrera también, o sea, ¿hay pláticas para llevarlo quizás al nivel multiestatal o quizás nacional? Porque sería algo, me parece un evento significativo, pero también bien sencillo en lo que hace, ¿no? En el sentido de que permite el espacio que se comparte y se integra a la gente y también pues es algo público, o sea, me parece una idea que se puede transmitir y trasladar a cualquier ciudad. No sé si hay pláticas sobre eso o si estás colaborando con otras ciudades. Todavía no hemos nuestro grupo en particular no ha tratado de llevar esto a otros estados, pero yo siento que en el movimiento por los derechos del migrante es movimiento nacional, internacional. Uh-huh. Cuando un grupo se tira a la tarima y hace un intento de alguna manera u otra de levantar los derechos, de levantar un estilo, una nueva forma de luchar, yo creo que la gente se da cuenta y otros grupos empiezan a hacer algo parecido. Nosotros fuimos muy influenciados por otros grupos que han hecho caminatas, que han hecho carreras de bicicleta, y nos dimos cuenta que sí, que es súper poderoso tomar el espacio público y convertirlo en como una tarima para poner en exhibición lo que está ocurriendo detrás de las paredes, ¿no? En los centros de detención, súper lejos de las ciudades. Casi todo lo que ocurre, ocurre bajo puertas cerradas, ¿no? Bien. Cada vez que deportan a alguien, eso es un procedimiento cerrado. Ni siquiera se puede llevar cámaras en esos sitios donde hacen esas cortes, donde 70, 80 personas al día le dan su sentencia y su deportación y su centro de detención, y nadie lo ve. Yeah. Entonces es súper importante tomar un espacio público y poner esto en vista clara de todo el mundo. Y entonces cada ser humano que vive en esa comunidad en realidad tiene una experiencia y tiene un conocimiento de en realidad qué se está hablando cuando se habla de inmigración y de las pólizas, estas leyes antimigrantes, y por qué es que hay tanta gente luchando por una reforma, por una legalización. Y pues para terminar, ¿nos puedes decir dos cosas? Una, cómo si hay gente en Oakland que se quiere involucrar en el grupo que de 67 Sueños, ¿verdad se llama? Correcto. Okay, so sí, ¿se nos puedes dar esa información de cómo se puede involucrar a la gente? Y pues para terminar, la información del evento, para que si quieren la gente registrarse. Sí, cómo no. El grupo tiene una página en Facebook, 67 Sueños, el número 6, el número 7 y la palabra sueños. También tenemos una página web, www.67sueños.org. Y pues también la carrera se llama el 5K Hella Undocu Run. Y hasta el nombre Hella Undocu Run es como un tema chistoso, ¿no? Aquí en el área de la Bahía se dice Hella para todo, para enfatizar un punto. Y undocu o undocumented significa indocumentado. Entonces el punto es que es tener orgullo en nuestra identidad, ¿no? O sea, decir soy hella undocumented es como decir sin papeles y sin miedo, no me importa, no te lo voy a decir con pena. Y pues la carrera es eso, sin papeles y sin miedo vamos a correr por 5 metros, casi 3 millas, y los invitamos a todos. ¿Y para registrarse, a dónde van? ¿O búscanle en el Facebook o cómo se informan? En la misma página Facebook está el enlace para la registración. También está en la página web de nuestro grupo. Uh-huh. Y también el mismo día, si llegan al lago Lake Mary, que está en el centro de la ciudad de Oakland, hay una área donde hay una fuente de agua, hay que usar la calle de la librería. Esa estructura se llama Pergola. Y ahí es donde nos vamos a reunir. También hicimos un diseño en el piso con tiza, así que va a ser sumamente obvio dónde estamos. Bueno. A las 10 de la mañana el sábado, mayo 2, ahí en el lago de Lake Merritt. Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias, Pablo, por tomar este tiempo y compartir no solamente el evento, pero todo lo que rodea y el contexto en la que se está haciendo. Yo creo que ojalá y sí tengan mucha gente, que el evento sea exitoso y que sigan dándole muchas ganas para lo que están haciendo allá en Oakland. Y pues sí, yo voy a poner toda esta información en el Facebook de Aquí Estamos por si quieren más información. Pero de nuevo, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. No, esperemos. Y ojalá se animen por todos lados a hacer carreras parecidas, eventos parecidos, y tomar todos estos espacios públicos para reclamar lo que es la verdad, que todo el mundo es un ser humano y se merece derechos y nadie es ilegal. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te lo agradezco mucho. Estamos en contacto, entonces. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con el compañero Pablo Paredes, que está ayudando con la organización de la carrera 5K del Hella Undocu Run allá en Oakland. Y pues ya escucharon que hay mucha más que se lleva con esta carrera, que es una declaración política, social, cultural y bastante importante para tomar el espacio público, como decía Pablo. Y pues otra vez están escuchando, aquí estamos en la Q4.org. Ya vamos a cerrar esta sesión del programa y me voy a despedir con un último tema y regresamos en 2 semanas de aquí. Voy a terminar con este tema que se llama El Inmigrante Latino por el Colombia All Stars. Búsquenla en el Facebook, es buenísima esta canción. Y toda esta información que se compartió en el programa van a poderla encontrar en el Facebook, en la información de la carrera, la información del documental, toda esta información de los eventos también se va a dar ahí en el Facebook. Pero bueno, gracias otra vez de nuevo por escuchar este programa. Por favor, difúndela, van a poder escucharla si no la pudieron escuchar completamente, ahí también en el Facebook page, y corren la voz. Y si tienen alguna idea o tema o contribución, por favor, mándenme un email que también está en el Facebook y para que ya la vaya a integrar al programa. Pero bueno, hasta la próxima. Nos estamos conectando y seguimos informados. Colombiana. Ahora le toca el turno a Juan Piña, Piper Pimienta y la Colombian All Star. Cantarte una serenata con tibia voz.